Ese bello pavelito que en medio de la humaría floreció y lució mejor. Un día fui su admirador y como activo jardinero lo tengo en mi jardincito. Hace como 15 años que lo tengo en mi poder y no dejo de acariciarlo como la primera vez. Hace como 15 años que lo tengo en mi poder y no dejo de acariciarlo como la primera vez. Tropo y la azucena, que son hermosas también, vinieron a codiciar en mi bello jardincito la belleza de mi clavel. Hace como 15 años que lo tengo en mi poder y no dejo de acariciarlo como la primera vez. Hace como 15 años que lo tengo en mi poder y no dejo de acariciarlo como la primera vez.